clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Si tú hubieras nacido en otra región, otro hubiera sido tu corazón. Si tú hubieras nacido allá, otra hubiera sido tu vida. La necesidad hace que los encuentros sean posibilidades latentes en todas las culturas. El mestizaje no es nuevo. El flamenco con raíces árabes. El cubanismo con raíces africanas. El nuevo viaje con seres culturales empezó en África o en el paraíso. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Identidades y Encuentros. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, amigos y amigas. Iniciamos Identidades y Encuentros, miércoles 23 de agosto de 2017. Son exactamente las 17 horas con 3 minutos. Iniciamos un programa nuevo de Identidades y Encuentros. Vamos a recorrer con la música por algunos países de África, en especial desde Mali. Iniciamos con el grupo Shongoy Blues. Este grupo es intérprete del blues del desierto. Se formó en Timbuktu, Mali, en el año 2014. Se vieron obligados a abandonar sus hogares durante el conflicto civil y la imposición de la ley Sharia. La banda lanzó su primer disco debut desde la música del exilio a través de Transgressive Records en febrero de 2015. En 2016 lanzaron su nuevo disco que lleva por nombre Resistencia. Ellos, acompañados de Iggy Pop, nos interpretan a continuación Sahara. Going to the Sahara, baby. It's got Continuamos. Vamos a seguir escuchando algo más desde Mali. A continuación les propongo que escuchemos a Lobby Traoré. Él nació en 1961, la fecha y mes exacto no se lo conoce, y falleció el 1 de junio de 2010. Músico maliense, nacido en la aldea de Bacaridiana, en el río, a orillas del río Níger, cerca de Ségou, y falleció lastimosamente en Bamako. Lobby Traoré nos interpreta a continuación Maya. Don't worry. A continuación escuchemos a Rokia Taraoré. Ella nació el 24 de enero de 1974, cantante, compositora y guitarrista maniense. Ella ha tenido mucho éxito por interpretar instrumentos tradicionales de Mali como el goni, la cora y el balafón. Junto a ellos también la guitarra y el bajo acústico. De su disco Bomboy, Rokia Taraoré nos interpreta Bifo. Kanunyo fo, kamfuro nyo fo. Llegué a mi Navarra. Continuamos escuchando música de África. A continuación escuchemos a Madu y Marian. El blues de Mali y el afro blues han sido su herramienta para comunicar historias y costumbres. Ellos empezaron fusionándolo con el rock y la música electrónica. De su álbum Guati, Amadou y Marian nos interpretan Gualide. Gualide na leni, sodia na leni, Gualide na le, Gualide nzaramayu. Walide na le jaga here na twendi, walide na le walide nzara mayo. Nebe tege fefe na nyoke la ede kele ngozo. Nebe tege fefe na nyoke la ede kele ngozo. Kanata kanto nekoso kono kabo. Nata kanto nyana fimbele lo. Kanata kanto kalo di vikabo. Kanata kanto nekele mbezira. Mananda Kamiri kamiri kamiri, walide wone dube yere. Manansigi, kamiri kamiri kamiri, walide wone jabe tige. Manawili, kamiri kamiri kamiri, walide wone dabali beba. Quand tu es dans le village, c'est la fête partout. Walide chérie. Walide chérie, quand tu es dans le grain, c'est le bonheur pour toi. Walide chérie, toutes mes souffrances, c'est pour toi, pour ton bonheur. Tous mes ennuis, c'est pour toi, pour ton bonheur. Mes galères, c'est pour toi, pour ton bonheur. La maison est si grande, je t'en supplie, chérie. Ne me laisse pas seul. Seul dans mon lit, chérie, je ne peux pas tenir. Tu vas me manquer, chérie. La nuit est si noire, je t'en supplie, chérie. Ne me laisse pas seul. Seul dans la nuit, chérie, je ne peux pas tenir. Tu vas me manquer, chérie. Quand je me couche seul dans ma chambre, Walidé, mon cœur tremble. Quand je m'assois seul dans ma chambre, Walidé, j'ai des frissons. Dès que je me lève et que je pense à toi, Walidé, je suis ému. Walide na le ni soti ana koeni. Walide na le. Walide na mayo. Walide na le kumaga kumana koeni. Walide na le. Walide na mayo. Walide na le jaga here na koeni. Walide na le. Walide na mayo. Je voudrais bien. J'aimerais bien, chérie, passer tout.

suwa iri kuzinu nuwebite kuma mese miketa kena nyoba sorurive. Oya fama nere ni tunyana penmalo. Oya fama nere ni segena kumaye. Kanu malabili nyogontoro manele yarabira. Sigi malabili nyogontonyo manele yarabira. Furu malabili alabu mashire lanole. Suwa Miri kuzinu nuwevite Yele mese miketa Yela nyuma sororife Suwa Miri terimusulu evite Kuma mese miketa Yela nyuma sororife Ibe kele mune kosu Seguimos desde Burkina Faso. Víctor Deme fue un gran músico con una larga carrera a sus espaldas, aunque fuera recientemente descubierto por las discográficas occidentales. Él nació en Bobo Dioulasso, capital cultural tradicional de Burkina Faso. Víctor Deme, de su primera grabación, nos interpreta a John Maya. Thank you. Ona kile masa bunyuma dunya vejeni Ibi ala mogondola Ona kimasi misuma dunya vejeni Dabe sanala lo mino Dabe dangwini lela dunya vejeni Seguimos desde Cabo Verde, escuchemos a la diva de los pies descalzos, Cesárea Évora, cantante de mornas, nacida en Mindelo, Cabo Verde, el 27 de agosto de 1941. Del álbum Voz de Amor, Cesárea Évora nos interpreta Isolada. Seu mulata que tá viva fechada, isolada num gaiola cor de prata. Ela tem pra companhia noite e luz de dia. Ela é fins de sofrimento, uma tormenta. Com seu mulata que tá viva fechada, isolada num gaiola cor de prata. Ela tem pra companhia noite e luz de dia. Ela é fins de sofrimento, uma tormenta. Já pedi no Senhor, verdamoas em flor, que pão voar até que el mulatinha pão batirá de cedo. Minha felicidade já pedi no Senhor, perdamoas em flor, que vão voar até que el mulatinha vá batir de cedo. Felicidade. de la moise en flor que van voir hasta que el mulatinha va a tirar de cedo. Minha felicidade já pedi no Senhor vendamos em flor que vão voar até que o mulatinha vá tirar de cedo. Verdad, ella felicidad. Seguimos con más música de Cabo Verde. A continuación escuchemos a María Liz, otra de las grandes intérpretes de Morna de Cabo Verde. Ella nos interpreta Sol Nashada. No vai, o povo não vai. ta pegat como desgracia de aquel que yo ta teña por tu varón. La boa, y te pegas como desgracia de aquel que junta teña por tu varón. Desgracia de aquel que junta teña por tu varón. Desgracia de aquel que junta teña por tu varón. Desgracia de aquel que junta teña por tu varón. Desgracia de aquel que junta teña por tu varón. Desgracia de aquel que junta teña. Vamos a escuchar una canción más, pero antes me voy a despedir, invitándoles para encontrarnos el viernes a las 17 horas y viajar a través de la música en identidades y encuentros. Nos despedimos escuchando a Majid Bekas, multiinstrumentista marroquí, compositor y ex profesor de guitarra clásica. También es codirector del Festival de Jazz en Rabat desde el año de 1996. Él fusiona la música tradicional nahuí con el blues afroamericano. Majid Bekas nos interpreta African Blues. Digna music. I got it in my mind. This African blues. I got it in my